Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Y aquí estamos en Mundo Subnormal. Qué sueño tengo, ver, amiga, buena el leche. El programa de punk de Radio de la Demi, hoy estrenamos horario, coño. ¡Ay, espera, espera! ¡Madre mía! Estamos recién levantados, como quien dice. Yo sí, tío. ¿Te he sentado bien tu cambio de horario de culo? A mí me he sentado de puta madre. Estoy más aquí, feliz. Soy más feliz. Vale. Si yo soy feliz, tú eres feliz, ¿no? Bueno, sí, yo soy feliz. Yo estoy un poco agobiado, pero sí, soy feliz. Un poco agobiado, me cago en la leche, pero ahora estás recién levantado. Estás con las pilas cargadas a tope. Son cosas, ya sabes. ¿De la edad? No, del balonmano y sus historias. Ay, el balonmano. No me deja vivir. El deporte, ¿cuántas alegrías y cuántas agobio me da, macho? ¿Cuánto llanto? En fin, Pilarín. Pero bueno, estamos contentos, sí, de estar aquí, ¿verdad, Chum? Estamos contentos. Va a ser mejor para nuestro bolsillo y para nuestro hígado. Eso es, sin duda. Bueno, pues la semana que viene hay un concierto, tocan el Rock Palace una banda italiana del compañero Sergio, que estuvo aquí hace unas semanas con su sello Waisu Records, anunciando sus últimas referencias y también este concierto. King Mastino es la banda, que tocará con la banda Hard Drugs Abuse de Madrid, y eso será el Rock Palace, no sé cuánto cuesta, 5, 8 euros, 5 euros creo que era. Por ahí, no sé, no me acuerdo, puedo mirar en Facebook ahora en un momento. Y bueno, pues nada, os invitamos a que vayáis. Hay una doble sesión, además. ¿Era viernes o sábado? Es sábado, pero hay una doble sesión, porque hay un concierto a las 9, termina ese y luego empieza el otro. Esto ya es como los cines. Sí, no, pues al de los 9. Al de las 9 yo dudo, ¿no? Yo tampoco. ¿Es una motelada o algo de eso? Sí, no sé lo que esperamos, no. No, ahora vamos a ir, ¿no? Verá. Ya estamos muy mayores, ya pasamos hasta de los conciertos. Las doble sesiones, tío, ya. Pues por cierto. Dígame. ¿Qué tal estuvo el otro día el concierto? ¿Qué concierto? El de los Government con los Urgent Kicks y tal. Bueno, no estuvo mal. Los Urgent Kicks son un muro de sonido, son de esos grupos, ¿no? De sí, contundentes, duros. ¿Cómo diría, muro de sonido. Una locomotora, ¿no? ¿Cómo es eso? Una apisonadora. ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Que pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Que pum! ¿Dónde coño estabas tú? Sí. Verá que me estoy colocando. Tienes toda la razón, pero aquí en este estudio huele a disolvente, macho. Pero bueno. Me estoy colocando y no estoy ni bebiendo, es ni drogándome. Esnifar pegamento nunca ha matado a nadie, Demi. Esto es un programa de punk, así que no podemos por menos que esnifar pegamento. Pues sí. Hay gente, esto viene muy al hilo porque lo que te iba a decir, hay gente que nos ha insinuado que podíamos hacer un programa así en turno de mañana, podíamos hacer un programa así a lo saber vivir, hablando de cosas de la salud, para la gente mayor. Pues tú que estás hecho un trapo, tío, y yo que nunca no llevo una vida muy ordenada, pues no sé yo qué vamos a poder, qué consejos vamos a poder dar, ¿verdad? Más bien consejos de salud, más bien poco, ¿verdad? sí, aquí. Bueno, yo qué sé. Bueno, más bien de consejos de cómo llevar una vida desordenada e irresponsable. Y ¿cómo se llama? Disoluta, ¿no? Y disoluta. Nunca limpies tu habitación. Jamás. Bueno, limpio el baño una vez al año. Me ha salido limpia tu baño una vez al año. No frieguen los cacharros, no frieguen los cacharros. Bueno, hoy vamos a hacer un programa dedicado íntegramente a Portugal. A Portugal y al fanzine que más nos motiva, ¿eh? De los pocos que hay así. Sí, bueno, de los muchos de punk. Hasta la medida de lo posible, verá. Bueno, que podemos comprender, hombre, tampoco es tan difícil, joder, la lengua, hombre, portuguesa. Las entrevistas en inglés, mal que bien, yo sí que las voy entendiendo, pero. Pero coño, las entrevistas, los artículos en portugués tampoco es tan difícil de entender, hombre. Yo soy mocazurro para los idiomas, verá. Yo tengo más problemas con los idiomas, tío. Ande, ve. Bueno, pues el fanzine o alfinete. ¿No te he contado yo una anécdota sobre un portugués que conocimos en Bilbao? No. Estábamos en las taxis y con proyectos por ahí, que fuimos a tocar juntos y tal. Y de esto que vemos a un vagabundo que está pidiendo pasta y empieza, no tengo trabajo, no tengo dinero, lo típico, ¿no? Sí, y de repente empieza, ¡y soy de Portugal! Y se pone a llorar. Y cogió el José y le dice, bueno, tronco, no pasa nada, tío. Es una puta no tener trabajo, es una puta no tener dinero, es una puta no tener casa. Pero, tío, ser de Portugal tampoco para tanto. Y le dio pasta y tal. Le dio dinero para... para drogas, para el cartón de vino, para lo que fuera. Para un bocadillo, nunca se sabe. Aquí no nos metemos. No, no nos metemos. Y la verdad es que dinero... nos da igual en que se gaste el dinero los vagabundos. Nos da bastante igual, como si lo gastan en putas. No, bueno. ¿Se puede decir eso? O sí, un comentario no sé, machista. El estorario quizá ya no, ¿eh? Antes a lo mejor sí, el estorario ya... Ay, que es infantil, coño. Bueno. Seguro que hay pequeñas feministas oyéndome por ahí. Pequeñas feministas. Ay, te voy a matar. Bueno, o no tan pequeñas. En fin. En fin, Pilarín. Bueno, pues vamos a hacer un programa, como decíamos, del fanzine O Alfinete, que ha llegado a nuestras manos hace unos días. Y bueno, nos ha llegado el número 3 y el número 4. El número 3 es de la primavera pasada, del 2011. Pero bueno, aquí como tenemos un poco de retardo, pues tampoco pasa nada. Lo podemos hacer perfectamente. Sí. Y bueno, pues nada, vamos a así comentar las cosas que más nos han llamado la atención, junto a poner algunos temas así... pues portugueses algunos, porque bueno, ellos también hacen un repaso a su historia musical y también a bandas extranjeras. Bueno, vamos a poner un tema para no enrollarnos demasiado, que llevamos ya mucho tiempo. Estás enrollando tú, de hecho, porque yo estoy calladito. Sí, por una vez, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a poner, si te parece, empezamos con los Stranglers, Demi. Bueno, empezamos con los Stranglers, venga. Pensaba que ibas a empezar tú, pero bueno, empezamos con los Stranglers. Bueno, según el fanzine está en cuestión, parece ser que fue la primera banda de New Wave, ¿no? Que tocó, igual que yo podía entender, que tocó allí en Portugal, banda extranjera, que fue en el 78. Sí, bueno, que tocó, que lo intentó, por lo menos, ¿no? Que lo intentó, bueno, sí, luego yo, fíjate, me he documentado. ¿Te has documentado? Cogí mi libro, este tocho que tengo del Pun del A a la Z y tal. El Pun del A a la Z. Y nada, y resulta que bueno, contaban anécdotas de los conciertos de los... Bueno, vino una anécdota que, eso, que hubo una movida muy gorda de conciertos extraños en Portugal, que poco menos que se lió pardísima. Que Hugh Caldwell terminó detenido y que no sé, que hubo revueltas. Riots, ¿no? ¿Hubo muertos? No, muertos no, pero riots. Bueno, en este artículo que mencionan en el fanzine, pues bueno, sí, esto fue en el 78, fue en Cascais, en esa localidad portuguesa, y básicamente lo que pasó es que, bueno, como que el equipo de sonido de los Stranglers pues no estaba de acuerdo con las condiciones de la sala o algo así, entonces porque no tenía suficiente potencia o no sé qué hostias. Entonces, bueno, pues decidieron suspender el concierto con la consecuente oleada de violencia que se generó contra ellos, vamos, sobre todo contra los promotores. Los Stranglers creo que no pillaron yo hostias. Yo leí también que creo que un concierto en Portugal, pero ya más tarde terminó detenido también, pero eso fue en otra vez. Luego consiguieron tocar al año siguiente. Aquí, de hecho, la gira venían con 999, pues. Con 999, eso es. Pero ese es el que no pudieron, vamos, yo creo. Ya, bueno. Y bueno, pues no sé, la cosa es que al parecer la prensa portuguesa también es bastante alarmista y hubo ahí como bastante revuelo. Me recuerda, amigo, verá, que Portugal también salió de una dictadura, al igual que Spain. Pero hace mucho, o sea, mucho antes que nosotros. No, pues un año, dos años antes que nosotros, la revolución de los claveles, tío, pues en el 73-74. Así que también veníamos de situaciones parecidicas. De hecho, la dictadura portuguesa ya duró más tiempo que la de Franco, la de Antonio Salazar. Sí. Salazarín. Pues no sabía. Bueno, verá, sabe mucho de punk portugués, pero no sabe mucho de historia portuguesa, ¿eh? No, cero, cero, cero, Serapio. No se puede saber de todo, Demi, que para eso te tengo a ti, para que vayas dando los apuntes históricos y políticos, sociales. Bueno, pues luego ya te hablaré de la revolución de los claveles. Vale, luego comiendo. Bueno, pues nada, vamos a poner el tema de los Stranglers que has traído. Bueno, sí, hemos traído probablemente de su disco, bueno, de su segundo disco del 77, No More Heroes, todo el mundo conoce. Vamos a poner, creo que es Dagenham Davy o algo así. Es que yo soy muy malo. Sí. Y nada, pues disfrutarlo. No es uno de los temas muy conocidos, pero es muy bueno, como todos. Una de mis bandas favoritas, ¿verdad, Chu? In the west of the city, there was a place there where he lost himself. Strange feelings did he feel there, strange people did he meet there, angry sounds did he hear there, like the howling of bulls. Bueno, pues esos eran los Strangles, como ya sabe todo el mundo. Ahí estaban. La Western de Hulk Hogan. Pues hombre. Oye, pues esto ya sabes que era un grupo muy misógino, ¿eh? ¿Verdad, Chu? ¿Esto? Tenía mucha fama de ser muy misóginos, tío. Nada. Sí, sí, la tenían. Bueno, yo qué sé, había actuaciones que salían así, mujeres desnudándose y cosas así. Sí, bueno, y aparte ellos también. Sus letras, sí. Un poquito así. Sí, Princess on the Street, sí, yo me acuerdo de algunas letras así un poco. Bueno, London Lady dicen que habla de Carolyn Kuhn, pero bueno. London Lady. Pues nada, este fanzine también trae un almanaque de punk en Portugal, desde el año 77 hasta el año 81, y bueno, pues hace un repaso así, digamos, a las principales noticias que fueron ocurriendo, las portadas con... Hoy vas a hablar mucho, verás. Sí, ¿no? Ya veo que tú has hecho los deberes de los Strangles, ¿no? Y hasta aquí podemos leer, ¿no? Es que no tengo tiempo, verás, tío. Ay. Me está matando, macho. La vida capitalista me mata, verás. Me está matando suavemente. Pero bueno, te voy a dejar seguir, que esto parece interesante. Bueno, pues nada, la hermana que hace un repaso, ya digo, desde el 77 hasta el 81, y nada, pues comentaba cuando salieron los principales discos y bueno, también los conciertos que hubo así más significativos de bandas extranjeras, de bandas así, algún festival incluso nacional. Y bueno, pues también, mira, hay una portada aquí en la que sale Wendy Williams, que está así de junto a los con las tetas al aire, demás, seguro, ¿no? Bueno, con un vestido de leopardo así muy ceñido, más que otra cosa. Y con las tetas al aire. No, las tetas las tiene dentro. Ah, bueno, tiene los pezones tapados con cinta aislante. Sí. Lo típico. Sí, tienes razón. Bueno, pues aquí hay unas cuantas bandas que nombra y que, bueno, esto es bastante útil para ir así consultar tu YouTube, como lo que he hecho yo. Yo voy a prácticamente todo lo que voy a poner, lo voy a poner del YouTube directamente. Así que vamos, esperemos que salga bien. Mundo Subnormal avanza detrás de la tecnología. Sí. Mundo Subnormal no se lo trae cintitas de cassette ni vinilitos, ¿eh? Guay, incluso bueno, CDs arcaicos. No, también YouTubes. Esto no sé si es avanzar o retroceder, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, es lo que hay, en cualquier caso, sí. Pues he descubierto que algo que, bueno, a mucha gente puede llamarle la atención porque es una banda bastante conocida. De nombre me sonaban. Se llaman Aquí del Rock. Y es una banda, pues bueno, bastante pintoresca, no sé, hay un vídeo en YouTube. No me sonaban nada, tío. Bueno, no sé, pero yo qué sé, supongo que hay gente que es un poco más inteligente o más culta musicalmente que nosotros, que sí que le puede sonar. Hombre, tronco, yo conozco gente muy inteligente que no conoce esa banda, ¿eh? Bueno, gente dentro de inteligente del conocimiento del no punk, sé, se tío. Refiere, no, no me haga, no me, no me busques. ¿Te imaginas a Stephen Hawking escuchando? Sí, Stephen Hawking a... Sí, no se me ocurre ahora mismo, ninguna otra persona inteligente. Hombre, a mí sí, Julián Guita. Julián Guita, vale. El rey. Vamos a poner. Vamos a poner aquí. Oye, el hemos rock. Comentado la entrevista del rey, tío, y su gran parecido a. Si es que no la he visto demasiado, la verdad. Muchachada, la he visto así, a retazos. No he visto el jepeto que me lleva, tío. Está muy demacrado ya el rey. Parece, como un muñegote de estos, de lo del que. Y cada vez se parece más, bueno, cada vez más. Siempre se ha parecido a sus antepasados. A sus antepasados. Hombre, no tiene la nariz tan tocha. Yo creo que la más parecida es la infantica. Hay falta la retarded, ¿no? La retarded. Bueno, vamos a escuchar aquí del rock y su tema emblemático, hay. A que violentar o sistema. Este es su primer single, que salió en el 78, creo, a finales del 78. Y bueno, pues como digo, hay un puñado de bandas en este fanzine que se puede consultar. Lo que pasa es que no las vamos a nombrar todas, bueno, porque una preguntita, no, a ver, ¿tú qué te has currado el fanzine? ¿Sí? Digo yo, ¿estas primeras bandas de Portugal no serían como las primeras bandas de España? Sí, bueno, si quieres ahora mismo trapera y todo eso. Mientras suena el tema que vamos a poner, como aparte es un videoclip, pues si quieres puedes venir hasta mi posición y ver el aspecto que gastan, por lo que te comentaba la el otro día. Hay a muerte, ¿no? Greñacas, pantalones de campana, esos aspectos sí, así como sí. De las ciudad destruida, que están ahí como sí, pues como si estuvieran en un sitio muy destruido. Bueno, vamos a poner el tema y nos vamos a dejar de chachara. El tema, como digo, a que violentar el sistema y es Aquí del Rock. We'll be right back. Bueno, pues dejamos a aquí del rock de fondo, porque el momento, el modo punteo ya... Sí, como, no, eso ya sobra un poquito. Por muy punkis que sean, o sea, fumen porros si sean kinkis... Sí. Ya le pido yo a Guille por banda ya. Ya sabemos que los punks, ser punk consiste en eso, fumar porros y ser kinky. En fin. Bueno, pues nada, es un tema de rock realmente, ¿no? Suena muy contemporáneo a las bandas de aquí, de hecho. Sí, bueno, pero no a todas las bandas de aquí. Hombre, ¿sabes? Quitando a Caca de Luz, que... Bueno, sabes, sí, quizás hay... la banda trapera... Sí, Ramoncín... Bueno. Ramoncín incluso, sí, bueno. Suena, Ramoncín era más punk, yo creo. Más punk, sí. Bueno, podría ser un poco más... más yo que hablaba Mortimer, eso no se escuchaba, pero bueno. Mortimer. Basura, y eso no escuchaba. Bueno, sí, quizás serían un poco más a ese rollo. En fin, bueno, pues eso serán aquí del rock. A mí el tema la verdad es que me gusta, pero sí, reconozco que se sale un poco de los parámetros, a lo mejor, del punk. Si es que existen algunos parámetros. Esto más, ¿no?, para gente como nuestros amigos de Government. De Government. Sí, yo creo, ¿no? Bueno, seguro que ellos también tienen su pequeño corazoncito para estas bandas. Sí. Bueno, voy a poner algo un poco más New Wave de mí, que yo creo que te gustará, sí, que te gustará más quizá, ¿no? Un poco más, vamos a tocar unos palos indiferentes, sí. Más primaveral. Pues nada, hay un par de... Bueno, hay una entrevista a un conjunto que se llama Conjunto Pauta Libre, que bueno, pues está bastante chula, pero bueno, tampoco es un grupo de punk al uso, digamos. Es más, pues como New Wave o... De hecho, lo que cuentan así durante la entrevista, pues es eso, que estaban influenciados incluso por, yo que sé, el reggae... La música de los 60. Ya. Yeah. Quizá no tanto por el punk británico. ¿Protomods de Portugal o qué? Bueno, no sé si les puedo llamar así exactamente, pero no sé. No, es más el rollo este de Nick Lowe y Graham Parker y Elvis Costello, bueno, y todo, sí, eso. Sí, con teclado. Sí, ¿no? Con un teclado que tocaba Rui Fausto. Pues nada, la verdad es que ellos se quejan amargamente de que la música... Si no estabas en Lisboa, como que era el centro un poco así principal, bueno, ya sabes. Vaya, lo mismo que se quejan de aquí. Si no estabas en Madrid, pues... Bueno, Madrid y Barcelona, ¿no? También. No, pues Barcelona en los primeros tiempos tampoco, tío, ¿verdad? La gente se quejaba también de Barcelona. Claro, hombre, ten en cuenta que lo que yo, que era de allí, pues, y los trogloditas, pues tuvieron que venir para acá para buscarse la vida. Pues ya no se quedó allí. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que me importa bastante cojones, ¿no? Pero bueno, date cuenta que, por ejemplo, no sé cuántos grupos famosos salieron de Barcelona en la primera época y cuántos de Madrid. Así, la llamada movida madrileña y todo eso. Hombre, ahí... Había, pero no en tanta cantidad. Sí, hombre, no sé. No sí, así no, famoso, vaya. Famoso por Decibelios, Último Resorte y Brighton 64. Desechables eran un poco posteriores, ¿no? Bueno, y Desechables quizás también, claro. Sí, bueno, Cangrena, pero yo no lo veo tan famosos. Pero bueno. No, Cangrena no llegará tanto, yo creo. ¿Por qué sería, no? ¿Por qué sería? ¡Ah, ese caballo llamado Muerte! Bueno, pues... Vamos a poner un tema de este grupo, la verdad que lo pensamos sí, poner al no final, decir, pero o sea, bueno, que, bueno. Lo pensamos poner al final, en verdad, pero bueno, qué cojones. Bueno, ya. Lo podemos poner ya, ¿no? Total. Bueno, ya, estos son los que suenan como la musiquita de Nintendo, ¿no? Sí, o sea, adaptados a su tiempo, que se dice. Tienen un rollo muy, muy videoconsolero, sí. 10 años antes de Super Mario 3 ya estaban estos aquí haciendo musiquilla, sí, ¿eh? Sí. Hombre, la verdad es que ya te digo que, joder, hay mogollón de temas en internet, tampoco todo el disco entero, pero bueno, no, sí que hay... Fueron famosetes estos en su país. Sí, entonces, sí, ¿no? Hombre, son de los primeros grupos así un poco de la movida portuguesa, se podía decir. La movida portuguesa. Y bueno, pues sí, estos duraron del año 79 aproximadamente hasta el 85, tampoco sacaron demasiadas grabaciones, pero bueno, sí que tenían estos discos y... O sea, un disco por lo menos y es lo que vamos a escuchar ahora. Estupendamente, estupendo. De hecho, empezaron llamándose Conjunto Pauta Libre y cambiaron a CPL, como que cambiaron un poco así el rollo musical, pero eso ya... Se pusieron las iniciales, ¿no? Sí, se quedaron con las iniciales y la verdad no sé demasiado si merecería la pena escuchar lo otro, porque bueno, quizá lo primero nos gusta más, entre dentro más de nuestros gustos. Pues nada, vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar un tema que se llama Aumento do Costo da Vida. Y es el tema así como más emblemático. Podéis, como digo, escucharlo todo en YouTube. Salário do deputado está sempre presente no que é. assim que presente, que vai parar o aumento do custo de vida. Já não posso mais. Já não posso mais. Es un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Porque tanto en Portugal como en España el costo de la vida... Sí, está incrementando. Va tristemente en aumento. De hecho, nosotros vamos siguiéndoles. Esto es como cuando estabas en un campamento de verano y ibas en la fila india. Iba primero los monitores y luego teníamos que ir todos en fila india. Vamos cayendo. Digamos todos. Que el monitor es Grecia y vamos luego ya en fila india todos los demás. Italia, vamos cayendo Portugal, como nosotros, Irlanda. Pieza de dominó. Exacto. Madre mía. Bueno, pues en este fanzine también hay hueco para bandas internacionales. Sí, de las que además es muy curioso porque son de las que exactamente nos gustan a nosotros también. Por eso tenemos la misma visión, macho. Por eso este es el único fanzine, yo creo, que seguimos con devoción. Exacto, tío. Yo además, de hecho, creo que lo que deberíamos de hacer todos los fans de este tipo de banda, ya que somos cuatro, irnos todos a una ciudad deshabitada, irnos todos a vivir allí juntos. Ajá. Y montar nuestros concerticos allí para que estemos todos ahí disfrutando de nuestros grupos favoritos sin tener que aguantar la gañanada que tenemos que meter luego. Que nos toca padecer. Nos toca padecer por ahí. Pero ¿por qué tenéis este grupo? Pero yo prefiero ir a ver a los Boys. Pero si yo no sé qué, no sé cuántos. Pero si... Hombre, es más, yo creo que deberíamos de pedir una isla al gobierno británico. Exacto, tío. Para resucitar este... Hostias, tío, más que al gobierno británico, que chungamente, porque igual nos mandan un cascote esto lleno de acantilado donde follan los pingüinos y las albatros y... A las Malvinas. Y eso chungamente. Yo creo que más que al gobierno británico, bueno, sí, al gobierno británico de sus excolonias, pero de, ya sabes, ¿no? Una Guayana... Sí, pues montamos nuestra emisora de radio. Una jamaiquilla, por ahí. Montamos nuestra sala de conciertos. Exacto. Y no necesitamos nada más. Traemos nuestro grupo, si no vamos todos los que nos gustan estos en el mundo, que seremos 100, 200, 300... No siga subiendo. Hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar. Bueno, hablemos de Kids Next Door. De Kids Next Door, ni más ni menos pues que la banda del hermano de el hermano pequeño de Jimmy Pursey. Sí, una banda que bueno, ya hemos puesto aquí, ya hablamos de ella cuando salió su disco, en su día, vamos, la reedición. Ya hemos hablado largo y tendido de ellos, la verdad, y bueno, en este fanzine por una entrevista muy interesante, creo que es a la guitarra. Rave Up Records, es quien reedita esto. Sí, los italianos, ¿no? Amigos de Sergio, por Pier Paolo. Sí. Y nada, pues yo qué sé, poco más que decir, Verachu. Me he leído la entrevista, ¿sí? Pero no me acuerdo, tío. No me acuerdo muy bien. Grudo, sí, habla de algunos problemillas, de los conciertos. También de se quejan amargamente de que cuando Jimmy Pursey, como estaban bajo su sombra, pues cuando se fue un poco así, digamos, pasó de la música y tal, pues ellos se fueron. Iban en el pack. Sí, iban en el pack. De todo lo que se echaron. Exacto. Dicen que también. Bueno, esos ficharon por... también, ¿no? En Warner, ¿no? ¿Estuvieron estos? Pues no, más Warner, sin Warner o en Polidor, tío. Eso te iba a decir, porque no lo tengo yo muy claro. San 69 está en Polidor, eso es. Pues mira, en el fanzine también hay un pequeño artículo sobre Chiswick, al final, diciendo las bandas así un poco, la relevancia que tuvo Chiswick y tal en el punk, en los primeros grupos, que sacaron así cosas... Bueno, principalmente lo primero de Screwdriver, también a los Damned, también a los Radiators, también a... Hombre, los Radiators incluso antes. A Johnny Moped, a The Nips, a The Rings. Bueno, hay varias bandas que sacaron, incluso comentan que estuvieron a punto de sacar a los Jam antes de que fueran a Polidor. Los Jam sí que fueron a Polidor. Que fueron a Polidor, sí. Y bueno, pues nada, pues nada, hombre, es un grupo todo. Pues fíjate, es un grupo que nos hubiera gustado mucho Antiguos traer y tal, pero no tiene pinta, no se puede traer a todo. No tiene pinta de que vayan a volver, porque no. Dice así en la entrevista, como que dice que bueno, que él le gustaría, que tal, que no sé qué, pero no da muchas esperanzas. No está muy claro, no está muy claro, pero en fin, no se puede ver a todas las bandas. No se puede ver a todas las bandas, y falta que hace, oye, también hay que dejar algo para la imaginación y... ¿Cómo hubiera sido, sí? Algún día esperemos que los chavalucos que nos tomen el testigo, si lo toman. Si lo toman, bueno, de momento han tomado el testigo del bar. Sí, eso les pega más. De nuestro querido bar Penny Lane. Que ya no morirá, simplemente cambia. Cambiará de manos, pero no morirá. La energía no desaparece, cambia de manos. Cambia de manos, pero ahí estará, el mismo espíritu. Y bueno, y ahí estaremos nosotros en la barra. Ahí estaremos nosotros, hablando de lo divino y de lo humano, como hemos hecho siempre, efectivamente. Y lo único que ya no estaremos los jueves por la noche. No. Porque ahora ya no hacemos programa, pero bueno, ¿quién sabe? Hombre, podemos ir algún jueves por la noche. A mí me da tiempo. Sí, pero a título personal y porque nos apetezca. A mí me da tiempo a cerrarlo, el Penny Lane. Bueno, vamos a escuchar a los Kids Next Door. Vamos a escuchar su tema When I Look in Your Eyes. Y que suene, ¿no? Pues nada, ahí sonaba Kids Next Door. Esas voces te gustan, ¿no? Me encanta, tío, me encanta. Mira, sabes que ese es un primor, esa guitarra y ese ruido chatarrero, esas voces esenciales, sí, aniñadas. Un punteo, una producción asquerosa. Era lo más grande que hay. Eran otros tiempos en los que no se comprimía el sonido. Amigo, ahora pues nada. Me lo estuvieron explicando un día, porque ya las bandas de ahora no suenan como las de antes. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es la pega? Se va comprimiendo el sonido. Un compresor tiene la culpa, de todo. Con la leche, tío. El está... compresor es nuestro nuevo enemigo. Compresor del mal, tío, porque vamos. Compresor del infierno. Compresor del infierno, sí. Ah, o sea, que amigos míos, de grupos que tocáis que queréis una Commodore 77. Pero es que da igual el instrumento y el amplificador. Es que como tengáis un compresor de eso y os gastéis la pasta en algo así y tal, pues... No, pero si son temas de cosas de estudio, cosas de técnicos, cosas de productores, sí. Pues chico, macho. Ahí queda todo. Eso demuestra que el progreso y la tecnología no siempre es positivo, a ver. Destruyamos las máquinas, volvemos al ludismo. Bueno, pues más cosas del fanzine o alfinete, que viene con su clásico imperdible uniendo las páginas, ¿eh? Esto ya no es ni grapas, esto sí, ya es directamente un pequeño imperdible ahí. Un pequeño guiño, a uno de los... Sí, un pequeño guiño. Uno de los emblemas del punk. Bueno, pues hay una pequeña biografía de una banda francesa que se llama... Ah, en especial, ¿no? Además, Angel Face. Sí, bueno, es una de Portugal y no Francia. ¡Nuestros vecinos, mira, nuestros vecinos! Sí, a los, a los franceses les tenemos más calados las bandas, ¿no? Sí, los, más calados y más asco. Sí, eso seguro. Malditos franceses. Bueno, malditos pues... franceses. Jaime Mangurrián, vete de ese puto país ya. Ay, Jaime. Bueno, pues Angel Face es una banda que, por lo que yo escuchaba así, la verdad es que el sonido, así muy... Por lo que dice también en la entrevista, bueno, en la pequeña reseña, como así un sonido Stooges, un sonido, bueno, algo que... Incluso mezclado con Nueva Ola, algo así un poco más... Bueno, un sonido un tanto extraño. Pero bueno, vamos a escuchar una banda que esta sí que es pum, pum, pum, pum. También, bueno, aparte del comentario que hace sobre esa banda, hace breves comentarios sobre otras bandas más conocidas, que aquí incluso han sonado alguna vez, como... Los Stinky Toys, ¿no? Los Stinky Toys, ¿no? Los Metal Urbain... Sí, Asphalt Jungle, Gasoline, ¿no? Asphalt Jungle y Gasoline no los menciona... O sea, los menciona así un poco, digamos, entre... Entre bastidores. Sí. Habla también de Guilty Razors, así, los míticos Guilty Razors, sí. Que eran españoles. Sí, había españoles, todo. Había españoles, sí. O sea, Juan José Pérez, Carlos Pérez... En fin, sí, bueno, eran españoles casi todos, menos alguno, creo. En fin, vamos a poner una banda menos conocida que se llama Worm Gun. Worm Gun, y sacó algo, un trabajo que se llamaba French Bad Chick. Pero bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Broken Windows. Está, solo sacaron un single que se llama... Bueno, rompiendo ventanas. Sí, así se llama el tema que vamos a escuchar. Pero los cuatro temas del single están en YouTube, o sea que los podéis escuchar sin ningún problema, vamos. Turn me into madness, leave me with a test of frustration. Then tell me I'm the part of the late generation. Smashing windows, I've a lot of fun. It's like glass and church I run. Smashing windows, I don't need no gun. It's like glass and church I run, run, run, run. I'm so fat with a clown crowd, but I got a funny gun for you and me. We're gonna turn demonstration into final distraction. Trust and answers that you all are scream. Smashing windows, have a lot of fun. It's like glass and take your run. Smashing windows, I don't need no gun. It's like glass and take your run, run, run, run. Take your run. Take your run. Esto que sonaba eran los Worm Gun. Y nada, pues vamos a seguir avanzando hacia el final ya de nuestro programa. Y nada. Ahora vamos a escuchar una banda que se llama Corpo Diplomático. Es Corpo una banda, Diplomático. También es una banda, podríamos decir, con un sonido así bastante particular, nuevo alero. No, no diríamos pop, power pop, sino más bien nuevo alero, yo creo. Y bueno, pues esta banda tampoco tiene mucha referencia, lo que cuenta es una pequeña reseña sobre ella y tal, y bueno, pues estuvo apadrinada también por el típico Jesús Ordovás de aquí de Portugal, Portugal, ¿no? Sí, ¿no? Un poco más así, un poco más en esa onda, un tal Antonio Sergio, puede ser. Antonio Sergio. Antonio Sergio. Dos nombres. Y bueno, pues la verdad es que vamos a escuchar el tema sin mucho preámbulo, lo único decir que la portada, sacaron un LP, o sea, bueno, sacaron un single primero que se llamaba... A Festa do Bruno. Uh-huh. Pero bueno, me ha gustado más otro tema que viene en el LP, que se llama Música Moderna. Y la particularidad es que tiene una portada que salen como un grupo de chicas chinas bailando así, típica escuela china, típico grafismo así de Mao Zedong, así como muy... Bueno, Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong, creo que sé, dilo como quieras, Vera, que da igual, hombre. Joder, se te oye muy bajito, mi tío. Pues dilo como quieras, que sé, bueno, sabes que ahí, puedo gritar ahí, más, ahí, si ahí, quiero. Ahí, grita, ¿eh? Grita un poco más, cuando quieres gritas más. Que como quieras, Vera, dilo como quieras. Bueno, pues nada, esto fue una foto cedida por la Asociación de Amigos de Portuguesa o China. O sea, ah, hostias. Imagínate, una asociación, ¿cómo sería esa asociación, Demi, ahí? No sé. muy rara, aunque bueno, ya sabes. Amistad de Portugal. Sabes China. Que Portugal tuvo una colonia en China de hasta hace relativamente poco, que era Macao. ¿Sí? Pues mira, sí, de ahí es posible. No, en la India, sí, en China, que en China. De ahí es posible que venga. Claro, todos estos contactos diplomáticos. Asociación de Amistad de Portugal-China. Bueno, esto fue editado en el año 79 y tampoco lo vamos a enrollar más. Vamos a escucharlo y a ver qué os parece. Pues el tema, no sé si lo hemos dicho, se llama Amor de Guichet. ¿Amor de qué? Amor de madre. Amor de madre. Amor de Guichet, no sé qué coño significará, pero bueno, así se llama. Y bueno, pues nada, hay otro artículo, otra pequeña biografía en este fanzine de un grupo. ¿Entrevista? No, no, es biografía. ¿Aún? Se llaman God, Dios, y son de Australia. Onda. Y bueno, son un grupo de los 80, se formó en el 87, duró hasta el 89 y eran unos chavales de 15 años, chavalines de 15, 16 años. Como a nosotros nos gustan. Bueno, esa... Qué mal ha sonado eso, ¿eh? ¿Verdad? Sí, ha sonado un poco turbio. No, están escuchando algún policía. Dejémoslo en que... Los grupos, nos gusta la música. Que los chavales jóvenes se involucren en la música. Si son más pequeños, pues son como parchís y cosas así que no nos gustan. Pero si son un pelín más mayores, si son más mayores, pues ya son dinosaurios. Si son de esa edad, pues son como los Inter y entonces nos gustan. Esa es la edad. 15-16 años. Qué lejos estamos de los 15 o 16 años ya. Un poquito, tío. Bueno, pues esta banda sacó un single, tío, que se llamaba My Pal, que era como el hit de la banda, que es un tema así como muy épico, y no he querido poner ese, he querido poner otro que se llama Suk, que es de un disco... ¿Cómo? Chupar. No, chupar, es S-U-C-K, es S-O-O-K, Suk, no sé cómo se pronuncia. Bueno, el caso es que eso es de su LP que sacaron... Este single primero que sacaron, pues se llamaba, el tema de la cara se llamaba My Pal, y el tema de la cara B se llamaba A Man Without a Woman is Like a Nun Without a Jackhammer. Algo así como, un hombre sin una mujer es como una monja sin un martillo neumático. Ya. Es un título enigmático, sí. No obstante. Me gustaría preguntarles de a qué viene eso. Sí, podemos elucubrar y tal, pero... Sí, exactamente. No sé. Bueno, sacaron este LP que se llamaba Rock is Hell. El rock es infierno. Vaya, casi nada. Casi nada, ¿no? No. Bueno, los temas también son muy variopintos, la verdad. Y pasan desde un rollo así más... Algunos como suenan más a los Kings, así, por lo que comenta el artículo. Tampoco he escuchado todos. Pero también hay una buena porción de ellos en el YouTube. Así que investigad, amigos. Os abrimos la puerta desde Mundo Subnormal y lanzaos al abismo. Sí, a ver qué pasa. Ese se ha quedado... Está quedado muy épico. Muy ordobás. Muy jeborro, ¿eh? Bueno, pues nada, hay un montón de temas y vamos a escuchar este. Lo que cuenta la banda en... Bueno, lo que cuenta el pequeño artículo sobre la banda, pues tampoco es que sea de una gran trascendencia. Hace un poco así análisis de los sonidos diferentes que tenía el grupo, pues yo que sé, cosas que van desde Sonic Rendezvous hasta Motorhead, hasta, bueno, no sé. Hay de todo. Ya te digo que hay temas muy, muy épicos. En fin, vamos a escuchar este, que no es excesivamente largo y poco más, ¿no? Muy bien, poco más. Tú no tienes nada en particular que añadir, ¿no? Acerca de... No. De los God, ¿no? No. ¿Te gusta un nombre... Dios. Un nombre así, con Dios. Esa contundencia, ¿no? Dios. We'll be right back. Bueno, pues ya sí que yo llegué al final, ¿no? Verá que tengo hambre, macho. Había que escuchar alguna banda un poco que tocara bien, ¿no? Así de rock para los amantes del mundo subnormal, que alguno hay que le gusta la música. Vamos, unas pocas ya, ¿eh? Me cago en la leche. Pero esta era rock contundente. Vamos, moteleril, ¿eh? Sí, los australianos yo creo que estaban muy influenciados por los americanos, ¿verdad? Ya ves, tío, putos moteleros. En vez, si hubieran estado por los ingleses, otro gallo les hubiera cantado. Eso porque en Australia hay mucho desierto, entonces hay muchas carreteras grandes con Harleys y moteles de carretera donde pueden parar y jugar al billar y pegarse con vampiros. Y con cocodrilos salvajes. Exacto, tío. Lo típico. Con koalas caníbales. En fin, Pilarín. Bueno, pues este programa va llegando a su final. La cuenta atrás. Y nada, pues qué podemos decir, el fanzine está de puta madre, el número 4 lo haremos otro especial, por supuesto, en unos días, justo antes de ese gran concierto que ocurrirá el 9 de febrero, porque hay una entrevista a los Protex, que tocarán ese 9 de febrero, un concierto así que así matamos dos pájaros de un tiro. Un concierto al que no debéis faltar, porque nadie. Será el último concierto de Anti-Wise. Porque estarán tocando radio. ¿Se puede estará decir? Suso con. Bueno. Con gente y estarán tocando. Suso y algunos acólitos. Radio 67 Snap. Tocando los temas más míticos de sus de bandas. Radio 67 y de más Snap. Míticas. Va a ser también un despedida de. Bueno, nos va a servir también de despedida al gran Suso, que se nos marcha también. Exactamente. Entonces va a ser un concierto con olor a amistad y despedidas. Y despedida, un concierto que, para cantar sin camiseta, con el puño al aire. Que como faltéis, pues os vais a arrepentir toda vuestra vida. Será una noche especial, será una noche especial. Sí, muy especial. Pues nada, hay más cosas en este fanzine. Hay un par de reseñas de bandas actuales. Perpetual Happening y otra que se llama Disconnects, es un split con otra que se llama Crazy and the Brains. The Disconnects es una banda neoyorquina actual que suena así muy en la línea de Testor. Pues todo ese rollo, así neoyorquino, pero de los 70, ¿no? A mí, bueno, yo he escuchado algo en YouTube y no me ha desagradado. Ya digo, un artículo sobre Chiswick, una reseña de un concierto de Anti-Nowhere League, que ocurrió ya hace tiempo, bueno, a primeros de año pasado. Y bueno, pues nada, yo qué sé, muchas otras cosas. Así que si os queréis hacer con el fanzine, tenéis que escribir al correo. Esto es importante. Deletrea, vea. El correo es rocknoliceu. rocknoliceu@gmail.com a la atención del camarada André Donascimento. Y bueno, él os dirá cómo podéis haceros con él. El fanzine vale 1 euro y un poco más de gastos de envío, así que bueno, si viáis varios como hacemos nosotros, los podéis distribuir por vuestra zona de influencia, por vuestro radio de acción. Nos vamos a despedir con un tema de una banda de chicas que se llama Luz, una banda que no grabó, bueno, sí, grabó un par de temas que salieron en un recopilatorio del sello Sky Dog, y una banda que fue apadrinada por los Clash, porque tocaron, al parecer compartieron escenario en el festival mítico ese de Mont de Marsan. Ajá. Eso fue en el año 78 o así, ¿no? No sé. El Mont de Marsan en 77. En el 77, en el próximo. La primera 77. Edición fue en el 77, vamos. Bueno, sí, claro, hablamos de la primera edición. Nosotros siempre somos de primeras ediciones, ya sabes. Soy como entre todo y sobre todo. Pues nada, en fin, ¿qué podemos decir? Que este ha sido nuestro primer programa de por la mañana. Que nos vamos a comer, sí, yo también tengo ya más hambre. ¿Qué vamos a comer, Demi? Ya. Habrá que ver qué nos ofrece este castizo y castizo a la par que mestizo barrio madrileño. Exacto. Que nos acoge. Probablemente terminemos con el culo cagando fuego. Cagando fuego, ¿no? Bastante probable. Presientes que vamos a comer especias hoy, ¿eh? Sí. Lo veo venir. Nos vamos a despedir, Luz, y el tema se llama Back on the Street. Hasta la semana que viene, subnormales. Adiós. Invitation on any room.